Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico aquí en su radio Nuevo Tiempo. Vamos a iniciar una nueva semana. Les habla Raúl Medina y está conmigo Pastor Aarón Menares. Un gusto en saludarles, queridos hermanos y amigos, en esta nueva semana. Vamos a abordar cuatro capítulos del libro de Números, puntualmente el 11, 12, 13 y 14. Algunos escritores, Aarón, han mencionado que este es uno de los capítulos o de los temas más tristes del libro de Números, o por no decirlos, de la historia de Israel. Es clave en la travesía, y pienso yo que hay varias cosas que aquí aparecen que son claves también en nuestra travesía hacia la Canaán celestial. Uno podría preguntar si qué les faltó, porque el capítulo 11 comienza justamente hablando acerca del inicio del caminar hacia la Canaán. O sea, para llegar a la libertad plena, ya no iban a andar por el desierto. ¿Y qué les faltó? Uno se pregunta, y al analizar, quizás con detención, uno tendrá que leer estos capítulos, hacer reflexiones personales, porque son muy similares a la vida de uno, el caminar de la vida de uno hacia la Canaán celestial. Dios pronto iba a hacer cumplir sus propósitos con ellos. Les había dicho que los sacaría para llevarlos a una tierra de libertad donde fluye leche y miel. Uh-huh. Y ahora estaba por hacerlo realidad, y estos 11 días que van desde Sinaí hasta Cades Barnea, ¿no es cierto? Eran qué sé yo, lo que faltaba, y con eso después la libertad. Y aquí empiezan a pasar algunas cosas que No solo eso, Raúl, sino que también la convicción y la certeza que ellos tenían de haber visto actuar a Dios. Porque estaba fresco la experiencia de la salida de Egipto, y estaba fresco todo lo que ellos habían visto, cómo habían experimentado el paso del Mar Rojo, cómo vieron ellos el poder de Dios. Entonces no había razón ni argumento que fuera más importante que creer y confiar en que Dios cumpliría sus promesas. El autor parte hablando del pecado, el pecado de la ingratitud. Y uno pensando en qué es ingratitud, en realidad es muy decidor lo que dice el diccionario en relación a esto, que es el olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Y es efectivamente lo que está pasando aquí. Uh-huh. Ellos han recibido innumerables beneficios, bendiciones, protección de Dios, esa nube. Ellos vieron desaparecer a sus enemigos, nunca más los volvieron a ver, ni siquiera atisbar que ellos vendrían nuevamente, porque los vieron perecer. Entonces estaban realmente libres. Y ahora dice, ¿por qué aparece el pecado de la ingratitud? ¿Qué es lo que hace esto? Es realmente conmovedor ver cómo ellos comienzan ya a olvidarse realmente de los beneficios de Dios. Yo creo que debemos agradecer el que esté registrada esta historia, por lo triste que puede ser, pero ya ocurrió, porque de una u otra manera nos ilustra nuestra naturaleza, nos ilustra la manera de ser que tenemos los seres humanos, la forma en cómo nos enfrentamos, la manera en cómo nosotros tenemos o llevamos la vida religiosa. Y aquí los ejemplos que hay, las historias que vamos a ver durante esta semana, ojalá que puedan ser reflexiones necesarias para que nosotros podamos tomar decisiones importantes que nos conduzcan en la senda adecuada, porque tendemos a hacer lo mismo que hacía el pueblo de Israel y que lo llevó a la mala determinación de vagar después por el desierto. Mira el capítulo 11, versículo 1, no sé si lo tienes allí. ¿14:1? Uh-huh. Perdón, 11:1. 11:1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ahora, tú sabes que ya Dios había dividido el campamento, y quienes estaban en el extremo del campamento es bien interesante, ¿no? Eran la gente que se había aceptado venirse con el pueblo viendo los milagros. Ajá. Que habían aparecido. O sea, no era gente que estaba totalmente convertida, que no conocía las costumbres, no conocía al Dios de Israel, vamos a decirlo así. Y claro, mira, hay una cuestión que me llama la atención acá, que es el amor y la misericordia de Dios para con este pueblo. Porque en Sinaí había tenido una experiencia interesantísima, no solamente con la entrega de los 10 mandamientos de parte de Dios, sino que tú recuerdas que cuando Moisés estuvo en el monte, cuando descendió con Josué, había un alboroto y se dieron cuenta que el pueblo había tomado sus joyas y habían obligado a Aarón a hacer un ídolo. Y el pueblo estaba adorando. Y hubo un juicio allí también. Murió mucha gente. Dios desecha al pueblo allí. Dios desecha al pueblo. Y la intercesión de Moisés hace que Dios diga, bueno, ok, Moisés, voy a seguir con ustedes y voy a seguir. No había pasado mucho tiempo de aquello. No había. Y ahora, otra vez, el pueblo estaba murmurando. Es una constante. Ahora, lo interesante, Aarón, que encuentro que en el versículo 2 ya Dios da la solución. Y la solución pasa por el clamor del pueblo, por el problema que tenían, pero el problema lo habían suscitado ellos mismos. Y habían hablado contra Moisés y de hecho eso estaban hablando contra Dios. Ahora, y dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Uh-huh. Fíjate que la solución pasa entre la murmuración y la solución es muy rápida. Pero estos detalles hacen que... yo creo que, a ver, ¿cómo lo explico? Había un pueblo, había unas personas que fueron, por decirlo de una manera, lastres para el pueblo. Sí. Porque estamos hablando de 2.000 personas, 2 millones de personas. El primero y el último estaban a muy larga distancia, la verdad, las cosas, si tú lo miras. Pero esta gente estaba al final, veía los milagros, gozaba de los milagros, participaba de los milagros, tenían el alimento... pero seguían pensando en que la vida pasada era mejor. Ahora, aquí hay una lección bien interesante y muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que si no somos convertidos, si no creemos a este Señor que ha hecho tanto por nosotros, vamos a seguir siempre en el camino de la murmuración, de la queja. Tú sabes que hay una cita que aquí se va a repetir mucho en realidad en los cuatro textos, en estos cuatro capítulos. ¿Para qué nos trajiste? Claro, ¿para qué nos trajiste? Pero en una cita de Elena de White que dice que no tenemos nada que temer al futuro, dice ella. Es una cita al menos muy, que olvidemos muy... cómo Dios ha conducido en el pasado. Claro, entonces uno aplicándola a lo personal podría decir, no tengo nada que temer del futuro a menos que olvide lo que Dios ha hecho en el pasado conmigo. Y esa experiencia yo creo que a esta gente le faltaba. Porque el pueblo, de alguna manera, aunque había estado esclavo 400 años, había visto la misericordia de Dios, había conocido de voz en voz, ¿no es cierto?, el habla de la gente que le decía cómo Dios lo había traído, cómo Dios lo había dirigido. O sea, había un background, digámoslo así, de bendiciones acumuladas y de protección de Dios que a esta gente le faltó. Ellos vieron solamente el espectáculo de la liberación del pueblo y se entusiasmaron con esas luces, pero nunca percibieron lo que era realmente estar en comunión con Dios y recibir su bendición. Bueno, yo iba a decir eso último que dijiste, porque yo creo, Raúl, que esta gente era gente que no estaba convertida, definitivamente. Ahora, una pregunta que lanzo, porque aquí la ira de Dios ardió, eso dice literalmente, y cayó fuego en uno de los extremos del campamento. ¿Ocurre lo mismo en nuestras vidas también? Cuando... claro, nosotros hablamos de la misericordia, de la bondad, Dios no actúa así. Pero creo que es algo para reflexionar. Hay cuestiones que vienen como consecuencia de nuestras malas acciones, definitivamente. Yo no puedo, si llevo una vida licenciosa, una vida desordenada, Dios después, si me arrepiento, me va a ayudar a sobrellevar esas consecuencias, pero no las va a quitar. Estoy pensando tal vez en alguien que abusa de drogas, en alguien que abusa de su infidelidad y las consecuencias vienen y no las podemos evitar. Después el Señor puede perdonar, definitivamente. Claro, claro. Pero las consecuencias físicas y sociales no las podemos evitar. Y aquí tenemos un claro ejemplo de aquello. Cayó la ira de Dios, los consumió, ellos clamaron al Señor y el Señor les respondió. Pero esa gente que pereció nunca entró a Canaán. Por supuesto, murió gente allí. Entonces qué triste es porque muchos de nosotros que a lo mejor estamos caminando hoy día seamos consumidos con fuego y nunca entremos a la Canaán celestial. Ahora, recordando una cosa que dijiste, este pueblo conocía los actos de Dios, ajá, pero no conocían a Dios. Al dueño, al claro, generador de todas y estas cosas. Y puede ocurrir cosas. Lo mismo con nosotros, podemos conocer la iglesia, claro, el entorno, tal vez hemos sido testigos de milagros, pero no hemos conocido a Dios. Y nosotros tenemos que conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios, cuando no veamos cosas, hay muchas personas que basan su vida religiosa en lo que ven, en lo que sienten, pero no en su comunión con el Señor. Fíjate que acá dice el autor abajo en la guía de estudio, dice, sé cuidadoso con lo que pides o supliques, puede ser que lo recibas. Y parece bien decidor esto, porque te está diciendo a ti que en realidad si le pedimos algo al Señor tenemos que ser muy cuidadosos, bueno, con lo que le pedimos, con lo que hablamos. Es por lo que ellos pidieron acá, ¿no? Claro, exactamente. Bien, vamos a encontrarnos mañana nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Sigue la compañía de su radio Nuevo Tiempo.